La noticia del gran éxito en el segundo lanzamiento de prueba del cohete intercontinental balístico Jason 14 repercute en gran medida entre los funcionarios de las entidades centrales de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon. Kim Yong-ju, presidente del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón. Nam Ju-hyun, vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea en Japón. Y Ri Yong-su, titular de la Asociación de Sociólogos Coreanos en Japón, destacaron que el mencionado éxito es la gran victoria alcanzada por el máximo dirigente mariscal Kim Jong-un, quien hace gala ante el mundo de la dignidad y el poderío de la potencia Baekdusan al llevar adelante con brillantez la gran empresa por la estructuración de la fuerza armada nuclear de los grandes generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, iniciadores y constructores de la autóctona industria de cohete.